Bueno, os comentaba al principio en la presentación de Berris que pues que habíamos tenido pues un poco lo que había ocurrido con esta entrevista que habíamos intentado realizar con Jordana por la mañana, y hay que decir que Jordana ya está aquí con nosotros. Jordana es integrante de Askapena o Arsoaldea y ha venido aquí pues con un par de motivos. Por un lado trae una fecha, 17 de abril, por otro lado hay una charla mañana en Casa Sempelar a las 7 de la tarde. Hablaremos de ella, que nos vaya desgranando. Aupa, Jordana. No te habíamos oído. Caixo, Arratsaldeon. Caixo, Jordana. Bien, antes de nada, pues hemos dicho lo del accidente de esta mañana, sí. Ha sido, pues bueno, susto, ha quedado susto y esperemos que no te quede pues cosas de esas del latigazo que se suele producir en estas cosas. Esperemos. Bien, bueno, pues comentaba un poco para comenzar. Teníamos una fecha, que es una fecha pasada, 17 de abril, sí. Y tiene que ver con el Día Internacional del Preso Político. Eso es. Si puedes contextualizarnos, sí. Más que nada, el Día Internacional del Preso Político surge y se crea pues para hacer una reivindicación por los derechos de los presos políticos, sí. De los presos políticos de todo el mundo, evidentemente. Aquí estamos bastante familiarizados con... pues con todo el colectivo de los presos políticos vascos, sí. Y todo eso, pero bueno, pues se ve que en todo el mundo hay presos políticos, sí. en todos los países, y nos hemos dado cuenta que en todos los países esos presos políticos sufren las mismas violaciones de derechos humanos y de derechos civiles, y entonces ese día, el Día Internacional del Preso Político, surge para reivindicar esos derechos. Derechos que, por ejemplo, este 17 de abril se han dado a conocer, por ejemplo, por los presos políticos palestinos. Sí. Que, bueno, justo el 17 de abril empezaron una huelga de hambre. 1.600 presos políticos palestinos empezaron una huelga de hambre. Primero para ayudar a Jader Adnan, no sé si te suena algo, es un preso político palestino. Que lo detuvieron hace el año pasado, en septiembre, si no me equivoco, y bueno, lo han tenido encarcelado sin ninguna razón y sin ningún juicio, y bueno, este Jader Adnan, este preso político palestino, empezó una huelga de hambre, pues para hacer un para reclamar protesta, sus derechos. Eso es, para reclamar, para empezar un juicio justo, y más que nada, ya, lo primero de todo, reclamar pues una razón por la que lo detienen, ¿no? Sí. Una razón que no le han dado en ningún momento. Entonces Jader Adnan estuvo 66 días en huelga de hambre. Creo que, si no me equivoco, es el preso político que más tiempo ha estado en una huelga de hambre solo. Luego hay presos políticos que en una, pues dentro de una colectividad y tal, sí que han tenido huelgas de hambre más largas, pero bueno. Y bueno, pues intentando mostrar su apoyo para Jader Adnan, pues 1.600 presos políticos empezaron con su huelga de hambre también. Ajá. Estos presos políticos piden derechos, pueden ser derechos a un servicio médico más, sí. O menos, bueno, normal, vaya. También el derecho a la educación, que se les ha quitado. El derecho a recibir las visitas familiares. Y también el derecho pues a un juicio justo. En ese sentido, las prisiones con los presos palestinos también tienen, diríamos, las dificultades que encontramos aquí en el colectivo de presos políticos vascos, un poco las distancias esas. Eso es, que sí, la dispersión. La dispersión. La también. Dispersión en Palestina, en Chile, en Sáhara también, sí que se da. Sí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Palestina, los presos políticos palestinos, la mayoría de ellos están en territorio israelí. Entonces, bueno, el territorio israelí no es demasiado grande geográficamente, digamos, pero pues para una familia, por ejemplo, para poder ir a visitar a su hijo, hermano, madre, lo familiar. Que sea, familiar, pues para empezar tienen que salir de lo que hoy en día se conoce como Cisjordania. tienen que pasar las fronteras, los checkpoints, los controles, cosa que no es muy sencilla para ellos, y luego aparte tienen que hacer el kilometraje de hasta las cárceles israelíes. Ajá. Bien, entonces un poco este 17 de mayo, pues 17 de abril lo habéis puesto ahí sobre la mesa desde Askapena. Uh-huh. Y mañana vais a realizar un acto aquí en Orereta. Uh-huh. a las siete y media. Sí. Ajá. A las 7:30 en la sala Orereta Kosenpera Retxean. Musa Abu María estará con nosotros. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar de esta persona? Sí, pues bueno, Musa es un hombre de un pueblo pequeñito que se llama Beit Omar. Ah. Bueno, pequeñitos, creo que tienen como 16.000 habitantes o más o menos. Sí. ¿Sí? Está cerca de Hebrón. Hebrón es conocido bastante por las colonias judías que hay en la parte vieja. No sé si has visto alguna vez una imagen de la basura que echan los colonos a la parte vieja de los musulmanes. No sé, no. Es una imagen bastante gráfica porque, bueno, encima de las casas palestinas están las colonias judías. Sí. Y los colonos echan la basura que no necesitan pues directamente a la calle y cae justo en las tiendas la y la población palestina. Pues justo Musa vive cerca de este pueblo. Se llama Beit Omar. Y bueno, pues Musa, aparte de haber sido preso político palestino varias veces, también trabaja en un proyecto que se llama Palestine Solidarity Project, PSP. Y bueno, empezó a trabajar aquí cuando salió de la cárcel por primera vez. Lo detuvieron. No supo tampoco por qué lo detuvieron. Estuvo en la cárcel varios meses sin ningún juicio. Luego lo soltaron. Luego a los meses otra vez lo volvieron a detener y tal. Bueno, creo que su día a día ha sido un poquito convulso. Sí, la verdad es que es... Y bueno, aparte de trabajar allí mismo en Beit Omar, también trabaja con diferentes pueblos, más que nada agricultores de Palestina. Beit Omar es un pueblo que está situado entre montañas y ellos trabajan el tomate, el olivo, ¿sí? Entonces es un pueblo que siempre ha tenido su manera de sobrevivir económicamente hablando. Sí. Pero desde hace ya varios años este pueblo está siendo rodeado por colonias judías, diferentes colonias de diferentes tipos. Y bueno, están sufriendo por una parte el setío de las colonias y por otra parte también pues la fuerza militar y de los soldados que reciben día a día como todos los otros pueblos palestinos. Entonces bueno, en este proyecto, Palestine Solidarity Project, pues ellos para empezar intentan ayudar a los agricultores. En Palestina sucede que cuando tú dejas de labrar tu tierra durante 2 años, el gobierno te confisca las tierras. Entonces, desde este proyecto intentan ayudar a los agricultores a labrar sus tierras para que sigan teniendo en marcha algún cultivo, para que por lo menos el gobierno no tenga la excusa de quitarles las tierras. Así, ¿te refieres al gobierno israelí? El gobierno israelí, sí. Uh-huh. Y luego, aparte, también tienen diferentes tipos de proyectos. Un proyecto es intentar ayudar a las mujeres a cruzar la frontera para poder llegar a la costa y ver el mar. Cosa que para nosotros es una cosa sencilla, cogemos un autobús y nos vamos a Donosti, pero para ellos no, tienen que pasar muchos controles. Y bueno, pues hay gente que no ha podido ni ir a Jerusalén, a su capital simbólica, ni ha podido ver el mar desde que empezó la colonización israelí. Aparte también, ya para terminar con el pueblo, bueno, en este pueblo creo que hay unos 200 presos políticos que son menores de edad. Entonces también tienen, dentro de este proyecto de Palestine Solidarity Project, pues intentan, bueno, ayudar a esos niños que tanto han estado en la cárcel o igual acaban de salir de ella y bueno, pues necesitan apoyo psicológico, apoyo social y apoyo educativo también. Y bueno, es en lo que trabaja Musa. Bien, has hablado pues un poco de la vida agrícola de estos pueblos. Yo así tengo algún documental visto sobre la problemática del agua para los trabajos agrícolas. Sí, el agua es una cosa, un elemento básico para el agricultor. Entonces es con lo que juega el gobierno israelí y las colonias israelíes también. Las colonias tienen agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Ningún problema. Los pueblos palestinos y sobre todo los campos de refugiados palestinos no tienen esa suerte. Entonces, de una manera o de otra, el gobierno o las colonias mismas cierran el grifo directamente del agua corriente. Entonces pueden pasar días, semanas o incluso meses sin tener agua en estos pueblos. Entonces imagínate para un agricultor lo que es, pues para empezar no poder trabajar tus tierras y para seguir pues ver que todo tu sustento económico se arruina y no puedes seguir adelante, no puedes pensar en un futuro porque bastante tienen con sobrevivir en el día a día. Y bueno, sí, no pueden sostener el presente con los frutos que recolectamos de la tierra, y además el ganado, pues las cabritas o el poco ganado que pueda. Aparte también con el agua suele pasar que de algunas colonias más o menos contaminan el agua que pueda llegar a estos pueblos. Entonces también, o sea, si te llega el agua, quizás no esté en buenas condiciones para poder regar tus tierras. Entonces es como entran dentro de un ciclo que bueno, es difícil salir de ahí. Bien, pues mañana a las 7:30 en Casa Sempelar, en la calle Madalena, Musa Abu María. Esto organizado por Askapena uh-huh. Oarso Aldea, que desde aquí, desde la Irrati, nos ratifica pues que haya, pues no sé si una pequeña delegación o un pequeño grupo de personas trabajando en este terreno de solidaridad internacional. ¿Algunas palabras para invitar a la gente mañana a la charla? Bueno, más que nada yo creo que es una buena manera de conocer el día a día palestino. Uh-huh. Pues desde la voz de un palestino, desde la voz palestina directamente. Aparte de hablar de los presos políticos, también hablará de todo esto que te he contado, de los agricultores y de su día a día en Palestina. Entonces yo creo que sí que es una buena manera de entrar un poquito en el... Sí, tenía visto que se proyectará un documental también. Sí, en principio se presentará el documental Palestine for the Resistance, si todo va bien. Y bueno, también este documental trata de la resistencia palestina directamente. Hemos decidido tratar el tema palestino, el tema de los presos políticos palestinos, más que nada porque Musa está entre nosotros estos días. Pero bueno, hay que comentar que aparte de los palestinos, por supuesto, podríamos hablar de tanto presos saharauis, presos mapuches, presos kurdos y demás. Entonces, que bueno, trataremos el tema palestino, pero sin olvidar los demás presos internacionales y también, por supuesto, los de aquí de Euskal Herria. Tarea no fácil. En la crónica anterior hablábamos con Isa de pues un poco también los presos kurdos en las cárceles turcas, uh-huh. que han llevado adelante una huelga de hambre también de meses y que terminó pues la semana pasada el viernes. Sí. Y desde luego, pues por lo cómo has retratado y por lo que también sabemos aquí, pues las prisiones o las instituciones penitenciarias se mueven por un patrón con los diferentes pueblos del mundo, un patrón similar de represión. Por comentarte ahora también, me gustaría hablarte de una cosa que hemos hecho aquí en el pueblo ahora. Sí. Hemos puesto unos carteles por la calle con testimonios de presos políticos. Estos testimonios de presos políticos los lees a primera vista, ¿sí? Y bueno, te das cuenta que sin saber de quién es el testimonio, bueno, pues que seguramente lo puedes relacionar con algún preso político vasco también. Lo único que hemos escrito de quién es el testimonio y nada, pues es para poder darnos cuenta que hablamos muchas veces de las violaciones de derechos de los presos políticos, pero que nos tenemos que concienciar de que hay muchos presos políticos más en todo el mundo que sufren lo mismo, lo que tú decías, que se rigen por el mismo patrón. Por el mismo patrón. Y que bueno, pues... Y son muchos los pueblos reprimidos, incluso algunos desaparecidos, pero hay pueblos en lucha. El palestino ahí forma parte, mantiene su bandera y su lucha. Los kurdos, también diremos de los vascos y otros pueblos de la península, y son pueblos que hemos llegado al siglo XXI y lucharemos hasta el final por nuestra emancipación. Desde luego no sé si tenemos otro camino. Pues te agradecemos un poco por esta información para el documental para la charla de mañana en Casa Sempelar, esta información también de estos carteles que nos has traído, que nos ha servido un poco para saber de su existencia y de otras cosillas, pues que aquí, y antes hemos hablado un poco a micrófono cerrado, pues estamos abiertos a la participación de grupos como el vuestro y todos los grupos que andan ahí un poco desde la base, pues trabajando con solidaridad, mucha solidaridad. Es que te agradecemos estas palabras, Jordana. Hasta cuando quieras y ahí coincidiremos. Jale, mil esker. Zuri. Gerarte. رجعت الحلواني وبقلبها الحكاية ونامت عالدكاية عم تحلم بالقمر رجعت الحلواني وبقلبها الحكاية ونامت عالدكاية